Comienza Mundos Diferentes, el podcast de Alfredo y Rodolfo, para compartir juntos historias y canciones. Mundos Diferentes. Esta es la versión de Keith Richards, integrante de los Rolling Stones, tomada del álbum Voodoo Brew de los Stones, que salió al mercado en el año 1994, de la clásica canción de blues originalmente escrita y grabada por Luke Jordan en 1927. Es una versión conmovedora. Keith Richards en guitarra y voz. La letra dice así: bueno, allá viene mi bebé todo vestido de blanco, mira. Bebé, se quedará toda la noche cocaína por todo mi cerebro. Allá viene mi bebé vestido de azul. Mira, bebé, ¿qué vas a hacer? Cocaína por todo mi cerebro. Ay, bebé, ven aquí rápido. Así, de viejo, la cocaína me está enfermando. Cocaína en mi cerebro. Cocaína es para caballos, no es para hombres. Dicen que te matará, pero no dicen cuándo la cocaína por todo mi cerebro. Oh, nena, ¿no llegarás aquí rápido? Esta vieja cocaína me enferma. Cocaína por todo mi cerebro. La escucharemos entonces en este sencillo a Don Keith Richards del año 1994, Cocaine Blue. Dressed in blue, see baby what you gonna do. Cocaine all around my brain. Hey baby, come here quick, this old cocaine's making me sick. For men, they say it'd kill you, but they don't say when. Cocaine all around my brain. Oh, baby, won't you get here quick? This old cocaine's making me sick. Una discusión bien interesante que se presenta para comprender algo de la música uruguaya de estas últimas décadas, sobre todo la que viene del canto popular, de la resistencia a la dictadura, la posterior a la dictadura y toda la cuestión de las herencias musicales. Quizás esté más clara la herencia entre los cantores predictadura, luego los de la dictadura y no tan clara la relación entre los postdictadura. Hay una interesantísima discusión que queda planteada por ahí. La dejo simplemente para introducir y presentar hoy a Jorge Galemire, que integró la generación de la dictadura y de la postdictadura. Hay un breve comentario que hace Gabriel Peveroni, que es un periodista, escritor y autor de obras de teatro de la generación postdictadura, que habla y dice algo al respecto de la relación entre los músicos de la dictadura con los que vinieron después. Él dijo algo así como esto: los cancioneros de la resistencia, salvo excepciones en los casos paradigmáticos de Darnold Jans, Fernando Cabrera y Jorge Galemire, optaron por un explícito latinoamericanismo, en ocasiones en evidente contraposición a la cultura rock. El enemigo para la izquierda cultural era la dictadura, pero también la guitarra eléctrica. Me interesa dejar planteada esa discusión, seguramente la iremos retomando en algún momento un poco más adelante. Pero les decía, les quiero presentar, invitar a escuchar a Jorge Galemire en una de sus facetas rock de la última época previo a su fallecimiento, que es este Galemire Trío. Este es un power trío, batería, bajo y guitarra, y un sonido espectacular. Galemire es el autor de grandes canciones como Las Violetas, Claros, Tus Abrazos, y fue además el productor y el músico que tocó casi todos los instrumentos en el segundo disco de Eduardo Darnold Jans, que se llamó Sansueña, un enorme disco. También hizo lo propio con el Hoy Canto de Dino, a quien hemos escuchado en una de las ediciones de esta semana, en esta parte de Mundos Diferentes. Estuvo también en Canciones para no dormir la siesta y Los que iban cantando. Estuvo en El Sindicato, en Repique. Participó del disco, el primero, si no me acuerdo mal, de Fernando Cabrera, que se llamó Buzos Azules, grabado por inicios de los 80. Integró otra banda fantástica que se llamó Los Championes y otra junto a una cantante que se llamó Treleu. Su primer disco del año 81 fue Presentación, el segundo del año 83, Segundos Afuera, del 87, Ferrocarriles, el gran disco del año 91, Casa en el Desierto, otro gran disco que es Perfume del año 2004 y Trigo y Plata del 2012. Les invito a que suban el volumen, se preparen para escuchar al Galemire Trío con este Hijos de la Abundancia. Muerte a veces puede titubear, también ella enfrenta a su rival. Tampoco es esta la primera vez que se medirán. Un hombre piensa y duda en soledad, su fortuna da tranquilidad. Los pastizales que antes combatió se revelarán, él no los verá crecer. Inaugurando la riqueza van, hijos bobos de la abundancia. Tonto botín maltrataron la prosperidad. Son hijos que cultivan al revés, con sus ojos pisan sin mirar. Llevan caretas por caparazón, oraciones que no se oirán. Puede titubear, también ella enfrenta a su rival. tampoco es esta la primera vez que se me dirán. Un hombre piensa y duda en soledad, su fortuna da tranquilidad. Los pastizales que antes combatió se revelan, él no los verá crecer. Diferentes.